que en estas fechas los hijos recorren grandes distancias para abrazar a sus papás. Los amigos se visitan y las mamás trabajan más que nunca y ni lo sienten. Todo con el único fin de pasar juntos las fiestas decembrinas. Ay, es que esta reunión tan cálida hace que se olviden rencores. Es como una dosis anual de cariño, amor y fraternidad. Entre confites, canelones, piñatas y sonrisas, comenzamos este espacio lleno de alegría, de fiesta y de reflexión. Lo invitamos a disfrutar de estas fiestas que son motivo de reunión y de reconciliación entre los hombres, para hacer de este país un México capaz de prosperar en la unión y en la paz. Siéntase como en su casa y dé bienvenida a las posadas, que son una tradición que bien vale la pena conservar. Las posadas. Qué bueno que este año sí organizamos una posada. Es una de las tradiciones más bonitas de México, ¿eh? Van a ver qué divertidas son. Pásenle por acá. ¿Y ahora? ¡Épale, épale, épale! ¡Paren ya! ¡Ay, caray! ¿Por qué relajo es este? ¡Es nuestra posada! ¿Qué posada? Ni qué ocho cuartos. Esto no es una posada. Es una fiestecita nomás. ¿Quién les dijo que así se hace una posada? Pues, ¿qué tiene? Ahí está la música, las bebidas, la comida, los invitados. ¡Ay, ese chamaco, no, hombre! Les falta lo más importante. A ver, vamos a organizar esto. Para que una fiesta sea una posada hay que darle su importancia a toda la tradición completa. A ver, vamos a organizarnos en dos grupos. Ustedes para allá y ustedes para allá. A ver todos. A ver, fórmense ahora. Vamos a cantar la letanía. Lo que nunca podrá pasar en las posadas. Cantar la letanía. Creo que nos daba unas velitas. Se ponían una velita en la mano y después se hacía como una fila en la cual todo el mundo íbamos cantando la letanía. Se hace una letanía larga con varios diálogos y después se dividía en dos grupos. Y entonces así unos cantaban, otros les contestaban, hasta que al final los dejábamos pasar y ya continuaba todo lo que era la posada, ya con el ponche y con algunas otras cosas por ahí. Entre santos peregrinos, peregrinos, persilame ese rincón. Y todavía le falta mucho esta posada, ¿eh? ¿Y ahora que viene el invierno, ya se preparó para este frío? Oye, ahora sí que se va a venir duro el invierno, ¿verdad? Cuando salgo en las mañanas para el trabajo, hace un frío que cala hasta los huesos. Yo no sé por qué, ¿eh? Pero estos últimos años han estado más intensos que nunca. Un amigo mío es maestro y es bien ducho para eso del clima. Dice que esto se debe a que la atmósfera, que es como una capa que protege a nuestro planeta, ha cambiado. Y por eso ahora, cuando es temporada de invierno, se siente más frío. Y pues en el verano se siente mucho más calor. Mira. Me platicó que el clima de una región depende de muchos factores. De la composición de la atmósfera, de la altitud con respecto al mar, de la vegetación, de las lluvias, bueno, etc. Y que como la Tierra se está moviendo constantemente, los del Sol pegan directamente sobre alguna parte de la Tierra, ahí es verano. Mientras que el resto del planeta recibe los rayos indirectamente. Por eso hace más frío. Ahí están en temporada de invierno. No. Sentí bastante leve en comparación con otros países. Y alrededor del frío se ha formado una verdadera cosa. Porque en los países que están muy al norte y muy al sur, al encontrarse más alejados del Ecuador, los rayos del sol inclinados. Por lo cual, la temporada de frío es enseñó. Entonces es por alrededor del frío se envuelven campos tan diversos, pues que son como la arquitectura, la moda, ¿no? Así como lo oyen, aunque no lo crean, en estos países el frío se involucra con todos los aspectos de la vida diaria. Por ejemplo, Las casas y edificios están diseñados con pocas ventanas para evitar que se cuele el aire y el frío. Y la mayor parte de las viviendas cuentan con chimeneas para poder calentar las habitaciones, ¿no? Y por supuesto, no pueden faltar los sistemas de calefacción. En estos países se gastan millones de dólares al año en la contratación, reparación y mantenimiento de los sistemas de calefacción. Pues claro que son vitales para poder soportar las temperaturas extremas. Y en el mundo de la moda, ni se diga. El frío es determinante. Porque mientras en algunos países los abrigos de pieles y las chamarras son un accesorio lujoso, en este tipo de países son vestimentas básicas para poder salir a la calle. Y no solo eso, bufandas, gorras, orejeras e incluso ropa interior térmica son indispensables para soportar ese tipo de clima. En un momento regresamos con más acerca del frío. Continuamos con las posadas. Echen confites y canelones para los muchachos que son muy dragones. Ándale Luis, ándale Nicole, con la hora de la colación. Ahora sí, miren nomás qué bonito se ve esto, hombre. Bueno, bueno, pero ya, que venga la música. No, párenle. A ver, momento, presten atención. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Ahora hay que entregar los aguinaldos. No me la pasé toda la noche armándolos con mi señora y los niños para nada. A ver, ayúdenme, ahí les van, miren. Tú dale, enano, tú dale a la señora. Tú dale, a ver, señor, por favor, aquí está su aguinaldo. El regalar aguinaldos era compartir, simplemente. Corre por ahí la versión de que la tradición de los aguinaldos nació en las tiendas de los jornaleros. A fin de año se les daba a los trabajadores una parte de lo que se había obtenido en cuanto a ganancias y se les daba la mitad en dinero y la mitad en productos de las tiendas de raya. Entonces esa tradición se trasladó a las posadas y la gente daba una parte de lo que había adquirido durante todo el año como agradecimiento a sus invitados. Oiga, se lució con los aguinaldos, ¿eh? Y todavía le falta mucho esta posada, ¿eh? ¿Realmente te imaginas cómo era la vida del hombre primitivo? Sin mercados de abasto y sobre todo sin monedas. Lo que oyes, sin dinero. Sí, sé muy bien que me vas a decir que no lo necesitaban, porque si mataban a un mamut, seguro que toda la tribu tenía para comer una semana. Pero si era tan fácil, ¿por qué apareció el dinero? Estaban a la cara la recolección y su preocupación era comer, cubrirse y tener un dinero. Irán para acá. Hicieron hachas, flechas, cuchillos y otros instrumentos. Y aunque parece que no tiene que ver, gracias a esto empezó el comercio. Cada grupo hacía diferentes cosas o herramientas, y al encontrarse con otros grupos, pues enriquecían, ¡claro! Porque unos manejaban el barro y sabían hacer recipientes, y otros con pedernal hacían cuchillos. ¡Ahí está! Yo te doy los recipientes, y pues tú me das los cuchillos. Este es el primer sistema de intercambio que el inicio del comercio. De esta forma, mientras más útiles eran las cosas, pues mayor era su valor. Al paso del tiempo, se empezaron a producir excedentes de comida y ya no se trataba solo de sobrevivir. Ahora se vivía la abundancia, lo que haría que los grupos pudieran almacenar grano y cambiarlo por un caballo, por lanzas de hierro, pulseras de adorno o herramientas de piedra. Los intercambios eran variados y las cosas se cambiaban por lo que creía cada quien que costaban. ¡Imagínate qué relajo! Para los indios, un caballo para montar podía costar un rifle y 100 cargas de municiones, un paquete de 3 libras de tabaco o una manta de piel de búfalo. El problema era que yo necesitara un caballo y me ofrecieran una manzana, pues no, por muy rica que estuviera. Estos problemas de todos los días fueron la principal razón para que se inventara el dinero. ¡Qué bueno que hoy hemos cambiado! Con estos pesos voy a comprar tortillas, cebollas y tomates, chilitos y carne. ¡Qué bueno que no necesito ni flechas ni cuchillos, pues, para disfrutar una tan pequeña, ¿no? Este es tu momento de expresión. Este es tu momento de expresión. Para ser escuchado, marca 01800-501-0800. 01800-501-0800. Continuamos con las posadas. Oiga, se lució con los aguinaldos, ¿eh? Y lo que falta. A mí me gusta hacer las posadas con todas las de la ley. Bueno, bueno, pero ahora sí, ¡que venga la música! ¡No, hombre, que se esperen, caray! Todavía falta para que esto sea una posada de verdad y no una fiestecita cualquiera, espérense. ¿Ahora qué falta, don Manuel? Pues, ¿cómo qué? Pues la piñata, mijo. Ándele, trétense a poner la piñata. A ver, los niños, fórmense para que todos le peguen. A ver, tráiganse el paliacate y el palo. Ahora las piñatas ya son de figuras de personajes famosos o hasta de caricaturas, y la mayoría son de cartón, pero antes eran de barro. Se forraba una olla con papel de china que se pegaba con engrudo, y la mayoría eran con forma de estrella, de 3, de 5 o hasta de 7 picos. Antes también se rellenaban con fruta y colación, y ahora además de la fruta o de la colación también se le ponen otro tipo de dulces y hasta juguetes para que los niños disfruten más el aventarse por la piñata. Porque si lo pierdes, pierdes el... ¡No, no, no! ¡Va a cortar con el tepalcate! ¡Caray, qué divertido nos estamos dando! Hace mucho que no rompió una piñata, hombre. Y todavía le falta mucho esta posada, ¿eh? Oiga, sí, le hablo a usted que me está escuchando en su radio. ¿Ya sabe que hay nuevos billetes en circulación? Oye, Juan, fíjate bien cuando te den un billete, ¿eh? ¿Y por qué lo dices? Porque a mi mujer le dijeron que no le admitían un billete de a 100 pesos, que porque a lo mejor era falso. Ah, ¿y eso? Era un billete nuevecito que yo le di. A mí me lo dieron en la fábrica con la raya y pues yo no creo que fuera falso. Total que mi mujer me contó que discutió con la señora de Javier, que porque no le quiso aceptar el billete. No, y estaba mi mujer bien enojada. Y yo que lo comparo con otro billete, ¿y cuál va siendo mi sorpresa? Cuando veo que era diferente. El lunes a primera hora que voy con el contador y que le pregunto: oiga, ¿por qué son diferentes estos billetes? Y que me dice: don Felipe, ¿qué no sabía que desde el 15 de octubre están circulando nuevos billetes? No, no sabía. Siéntese y le explico. Son iguales a los anteriores y por eso usted se confundió. Solo que ahora tienen más elementos de seguridad y usted los puede ver a simple vista. Le voy a mostrar. En este de 500 pesos pusieron una banda en la que se ve el 500. Tienen esta banda los de 50, 100, 200 y 500 pesos. Se ve en la parte de enfrente del billete y está del centro a la izquierda en todos los casos. Además, los de 100, 200 y 500 tienen aquí en la esquina superior derecha la denominación impresa con una tinta que cambia de color. Para apreciar esto, usted debe tomar el billete por el frente, arrojarlo unos 30 centojos y hacer estos movimientos. Aléjelo, acéjelo, o enderecelo, súbalo y bájelo. ¿Cómo ves, Juan? Qué bueno saber eso. Y a propósito, ¿lo puedes cambiar este billete? Sí, claro. Oye, pero este está rayado. Pues por eso te pido que me lo cambies. Continuamos con las posadas. Porque si lo pierdes, pierdes. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, Se va a cortar con este palcate. Caray, qué divertido nos estamos dando. Hace mucho que no rompí una piñata, hombre. Y sobre todo en una ocasión tan especial para romper piñatas. Porque las piñatas en México prácticamente se usaban solo en las posadas. Ya después se fueron usando en muchas fiestas más. Oiga, don Manuel, ¿ya podemos decirle al grupo que siga tocando? No, mijita, todavía falta el ponche. ¿Ponche? Ponche sí tenemos, lo hizo doña Mari. Y le quedó re sabroso, mire, pruébelo. Tiene su caña, tejocotes, canelita. ¡Ahora sí! ¡Arránquense con la música, que esto sí es una posada! Con tanto frío, regresamos. Cuando mi hijo oyó todo lo que mi amigo me platicaba sobre el frío, metió su cuchara y nos contó que en el frío, el deporte también se ha podido desarrollar. ¡Claro! A mí me contaron que en esos países se han generado una cantidad impresionante de deportes que utilizan el frío, el hielo y temperaturas muy bajas como factor principal. Por ejemplo, el hockey. El esquí alpino. Pero no solo los deportes invernales surgieron por el factor del frío. Me contaron que algunos deportes no invernales fueron creados gracias a este clima. Como es el caso cuando un profesor de Springfield, Massachusetts, allá en Estados Unidos, que se llamaba James Naismith, vio la necesidad de crear algún deporte para que sus alumnos pudieran hacer ejercicio dentro del gimnasio y así evitar el frío de los inviernos del noreste de los Estados Unidos. Fue así que surgió el básquetbol, posteriormente el voleibol, deportes ideales para ser practicados bajo techo durante el invierno. Imagínese un deporte tan importante como el básquetbol y que genera tantas ganancias. También surgió gracias al frío. ¡No, hombre! Y así nos podíamos haber seguido por horas. Si el frío es un elemento del clima que ha generado grandes industrias en torno a él. Y también hay grandes beneficios gracias al frío. Yo creo que uno de los más importantes es la conservación de alimentos. Imagínense, ¿qué haríamos si no pudiéramos utilizar al frío para conservar nuestros alimentos? La carne, la fruta y las semillas en poco tiempo se echarían a perder. Incluso en algunos países, las tecnologías de conservación de alimentos en frío han salvado a millones de personas de morir de desnutrición. Pues de esta manera, semillas de sorgo, maíz, trigo y cebada pueden perdurar muchísimo tiempo en perfecto estado para ser consumidas cuando el ser humano las necesite. Pero como todo en la historia, bueno, ni todo es bueno ni todo es malo. Mi amigo me platicó que el frío también puede traer graves consecuencias para la salud. Y no estoy hablando del dolor de garganta y los resfriados comunes y corrientes. Cuando alguien se expone al clima frío sin tomar en cuenta las medidas de protección necesarias, se puede llegar al entumecimiento, a la congelación de extremidades, a las quemaduras por frío e incluso a la hipotermia. ¡Claro! Un amigo mío que es doctor me contó que la hipotermia es algo muy serio, porque la temperatura del cuerpo cae por debajo de lo normal y puede llegar a causar la muerte, sobre todo en niños y ancianos. ¡No, hombre! ¿Y qué les digo de las quemaduras? Eso es cuando la piel se congela y pues puede afectar las manos, los pies, la nariz y hasta las orejas. Todas estas consecuencias dañinas del frío deben ser tratadas por doctores que sepan bien qué hacer en estos casos. Y así, pues, evitar consecuencias mayores. En fin, como dice mi papá, el frío es nuestro amigo y se pueden sacar muchos beneficios de él. Pero también hay que tenerle respeto y protegernos adecuadamente para evitar consecuencias mayores. Pues sí. Este es tu espacio. Este es tu espacio. Si no llamas, nadie te escucha. 01800-501-0800. 01800-501-0800. Llámanos. ¿Y en realidad sabe usted para qué sirve el Banco de México? ¿A dónde vas con tanta prisa, tía? Voy al banco, porque necesito depositarle a tu primo Memo. Bueno, te acompaño. Y por ahí te cuento del Banco de México, que seguro ni sabes. ¡Ay, mijito! Es que tú pareces ratón de biblioteca. No, no, no, tía, mira. El Banco de México se abrió el primero de septiembre. ¿En qué le puedo servir? Vengo a realizar este depósito. Este es tu momento de expresión. Este es tu momento de expresión. Para ser escuchado, marca 01800-501-0800. 01800-501-0800. Ay, ahora sí voy a comprarme esta telesota para ver el fútbol los fines de semana. A todo dar. Tranquilo, amigo, tranquilo. ¿Por qué tanta emoción? A ver, ¿qué pasa? Con el aguinaldo que me toca, puedo dar el enganche de esa tele enorme. Mire, imagínese, el fútbol casi a tamaño natural. Uy. Sí, sería algo padre, pero no sé. ¿No habrá algo más que necesite? Oh, no me aguante la fiesta. Imagínese, es para ver el mundial. Ay, pero México, perdone que me meta. No es que yo le diga qué hacer con su aguinaldo, pero ¿es usted casado? Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Me casé apenas hace un mes y vamos saliendo bien. Con mayor razón. ¿Qué pasa si su esposa está embarazada? ¿Eh? Tiene que ir al doctor. Análisis. Ginecólogo. El parto. Los pañales. No, pero espérese, ¿cómo que va a tener un hijo? Pues si están recién casados es lo más lógico, ¿no cree? No, pues tienes razón. Si saco la tele tendría que abonar algo cada mes y si mi esposa se embaraza, me quedo con la deuda. Mire, es muy fácil dejarse atraer por las ofertas de muchas cosas. Pero hay que ponerse a pensar que estas compras no comprometan nuestro futuro. Vaya, me hizo pensar. Y puede que tenga razón. Lo voy a platicar con mi esposa a ver qué dice. Al fin ella es la patrona. Nos vemos. ¿Señora Martínez? Sí, soy yo. Somos dos de los laboratorios clínicos, señora. Los resultados son positivos. Está usted embarazada. Perdón, ¿cómo dijo? Que va usted a ser mamá, señora Martínez. La felicito. Ay, ¿de veras? ¿De veras? Claro. ¿Es cierto lo que dice? Sí, señora. Ay, muchas gracias, señor. Gracias por llamar. Se va a poner muy contento Arturo cuando se lo cuente. Ay, ay, ay, ay, ay, ¿por qué está todo tan apagado? Arturo. Hola. Por acá. Por acá, Arturo. Ven, mi amor, ven. ¿Qué haces, mujer? Por acá. Mujer, ¿qué haces en ese cuarto? Mi amor. Gorda. Es que yo creo que este cuarto pronto estará ocupado. ¿Por qué? ¿Qué va a venir de nuevo tu mamá? ¿Y qué quieres decir? Pues que pronto habrá un Arturito. ¿Un Arturito? Ay, ¿de qué hablas? No me digas, mi amor. ¿De verdad? ¿Estás embarazada? Sí, me lo confirmaron del laboratorio. ¡Ay, mi amor, qué felicidad! ¡Un hijo! Ven acá, gorda, ven, deja darte un abrazo. ¡Ay, si ya se te nota! Oye, amor, ¿te confieso algo? Dime, Arturo. ¡Qué casualidad! Ayer estaba hablando con un amigo de la oficina y le decía que me iba a comprar la tele grande. ¿Te acuerdas? La que vimos la semana pasada, la grandota. Sí, la grandototota esa, que estaba un poco cara. Un poco, estaba bien cara. Y fíjate que me decía que debía ahorrar. Al principio me molesté, pues, ¿cómo me va a decir qué hacer con mi dinero? Pero sí me metió la duda y pues iba a desaprovechar el aguinaldo para dar el enganche de la tele. Y ayer iba a comentártelo. Y ahora, la verdad, le doy la razón. Si todos analizáramos qué nos hace falta y qué podemos dejar de comprar para ahorrar, mucha gente no tendría que estar corriendo en enero para empeñar sus cosas y salir del paso. Ay, ay, qué bueno que todavía haya gente que ayude a que reflexionemos. es un derecho que tienes por contribuir con el desarrollo de tu centro de trabajo. Te lo has ganado. No te lo acabes en una sola compra. Solo invierte en lo necesario. Así podrás ahorrar. Esperamos que este programa sea el inicio de una época de regocijo y amor en cada rincón de nuestro país. Gracias por su atención. Pero sobre todo, gracias por participar en este su espacio. Domingo 22:30. La noche de la ciudad. A las 10:30 de la noche, por todas las frecuencias, 30 minutos distintos en la radio, 30 que le van a gustar. Acompáñenos. Un espacio con diversos conductores. A usted y a ellos les damos la bienvenida. Muy buenas noches, les saludamos cordialmente en el arranque de este domingo 22:30, la noche de la ciudad. En este espacio radiofónico, en esta hora nocturna, ante el zócalo capitalino, ante su inmensidad y ante su señorío, bueno, pues le recibimos en sintonía con la cordialidad acostumbrada este domingo que esperamos que sea radiofónicamente una noche distinta. Estamos en vivo y entusiastas frente a nuestro entrañable, queridísimo Zócalo mismo, con la compañía de usted cerca de la radio, cerca de nuestra voz, cerca de la música y la palabra. Y en esta ocasión, su servidor, actor de televisión, músico, intérprete de la tradición musical mexicana, acompañante, músico en general, un hombre, me considero lleno de inquietudes, múltiple, lleno de riqueza, lleno de vivencias. Yo soy, y lo voy a acompañar con mucho gusto, José González Márquez. Bueno, pues en inicio le doy el número telefónico por si gusta entrar en contacto, saludemos telefónicamente, participemos en vivo de este encuentro dominical a través del 5518-2967. Roberto, ¿cómo te va? Un abrazo, bienvenido también, Roberto Candia. Está con nosotros también, aquí en el micrófono. Gracias, Pepe. Bueno, ya se anunció quién será el responsable del anteproyecto del sistema de vías rápidas de la Ciudad de México. Su nombre es David Cerut Edith, es el ingeniero encargado de la obra. Esta obra tendrá su primera etapa, el segundo nivel de viaducto, el cual iniciará de la intersección de Periférico y Observatorio hasta Francisco del Paso y Troncoso o Churubusco, con tres carriles en un solo sentido, mientras que de sur a norte la obra arrancaría en el cruce de Periférico y Avenida San Antonio. Esta obra tendrá accesos con una distancia entre 4 y 5 kilómetros y su ubicación está por definirse. Sean entradas y salidas a lo largo en lugar de los 200 metros que hay entre cada ingreso en viaducto periférico. Dejó claro que esta obra se llevará a cabo por las noches para no afectar las vialidades y crear congestionamientos en la capital. Bueno, me da un gusto enorme saludar. ¿Cómo estás, Silvia Tapia? ¡Qué encanto! Me da muchísimo gusto presentarlas ante el auditorio que nos sintoniza esta noche y les doy la más cordial bienvenida. Buenas noches, Pepe. Gracias por estar aquí conduciendo el programa esta noche. Y bueno, te platico que el gobierno del Distrito Federal instaló el Comité de Campaña de Invierno 2001-2002 que se denomina Que Nadie Pase Frío. Este programa inició el pasado 1 de diciembre y culminó el próximo 28 de abril. Proteger la salud vulnerable juntamente. Y bueno, egresado de la Escuela de Arte Dramático de Bellas Artes. Todos mis maestros han fallecido, todos son salas de teatro. La Sala López Mancera, la Sala Julio Prieto, la Sala Flores Canelo, la Sala Salvador Novo, la Sala Julio Castillo, ¿qué le puedo decir? No sé por qué sobrevivo a esta vida agitada de la Ciudad de México, pero en esta ciudad crecí. Yo llegué de un año de edad a vivir por estas penumbras, por estas oscuridades, por estas calles que nos conducen entrando hacia un mundo desconocido, por Corregidora, por Donceles, por República del Salvador, por la calle de Mesones. Recuerdo aquellos olores de las jarcias, de las ventas derivados del Istle, de toda aquella molienda de los moles, quizá usted le recuerde, aquella Merced que era una auténtica Babilonia. ¿De qué año? De los años 40, por ejemplo. México no era este México. México no era esta explosión indescriptible, esta Bombay, esta Calcuta, que es el zócalo de la ciudad, sorpresivo, donde suele uno ver las filas de turistas junto a las filas de desempleados, donde suele uno contemplar gentes insólitas, los puestos hippies, un lugar en donde se concentra la resiedumbre de una ciudad. Y se alcanzó tu sonrisa firme, la necedad de mi poesía, yo que te ignoraba. Si podías andar limpia entre la porquería que reparte el miedo y la prudencia, el miedo y la avaricia, el miedo y sus ministros. No vamos a olvidar tu aroma de guayaba bien sembrada en los camellones de la justicia, ni tu aleteo feroz sobre las maquetas del crimen, desordenándolo todo por sobre todas las cosas. Ah, digna, digna, te ponemos el plasmo, cuida de este bien. Y andamos así arriba del metro y del taxi y del pecero en la locura de esta urbe tan hermosa que es nuestra Ciudad de México. Tenemos información sobre un tema que a los habitantes de la ciudad nos interesa: los ojos. Y esta es una entrevista que realiza Sergio Medina, el productor del programa. Hola, Sergio, adelante. Bueno, pues adelante, señores, están en su casa, en su estudio. Permítame, acomodamos esta silla por aquí y estamos listos para escucharles qué nos cuentan sobre los ojos. Hoy nos acompañan aquí en la cabina la doctora Laura Hernández. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y el doctor Javier Espíndola. Buenas noches. Platíquenos acerca de lo que es el programa de salud visual. El programa de salud visual consiste en llegar hasta su lugar de trabajo, hacerles exámenes de la vista. Tengo otra sorpresa. Y bueno, gentiles de este maravilloso... Es un programa del Gobierno del Distrito Federal para los habitantes de la Ciudad de la Esperanza. Hágalo suyo, grabando, participando y escuchándolo todos los domingos de 22:30 a 11 de la noche. La semana que entra, lo esperamos aquí. Domingo 22:30, la noche de la ciudad.